vamos a escuchar el tema musical El Travoltoso, y la siguiente canción y última de este especial sobre la bomba del Chota es Chica de mi vida, en la voz de Mentor Acosta. Adelante con la canción. Bueno, amigas y amigos, y con este último tema musical termina una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Les acompañó como siempre Jordi Minango. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.